Queridos hermanos, hoy Jueves Santo es la gran fiesta del amor cristiano. Acabamos de leer, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, extremadamente los amó. Y es la hora en que había de pasar de este mundo al Padre, pasar el verbo de la Pascua, pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, pasar de la ley al ágape cristiano, pasar de este mundo al Padre, a la patria. Se trata de una transformación. Cristo va a ser transformado, los discípulos van a ser transformados. Como había transformado el agua en vino y el vino en sangre, ahora transforma también la sangre sucia, la sangre gastada, en sangre limpia, nueva y eterna. Todos conocemos la metáfora del cuerpo místico de Cristo, que tiene distintos miembros: cabeza, manos, pies. Y la imagen presenta como órgano del amor al corazón. En el cuerpo místico de Cristo hay un fenómeno análogo a la circulación de la sangre. La sangre sucia y gastada, nuestra sangre va al corazón que es Cristo, y ahí se transforma en sangre limpia, sangre purificada, sangre de la alianza nueva y eterna. Y de Cristo, del corazón de Cristo, se derrama y vivifica a todo el organismo. También usamos la imagen, la metáfora del descenso, la bajada del Hijo de Dios. No tuvo como botín su ser igual a Dios, sino que bajó, descendió, se anonadó a sí mismo y tomó la forma de esclavo. La toalla a la cintura que hoy vemos en Cristo Jesús es la actitud del esclavo, lavando los pies. Era la tarea de los esclavos. Las 30 monedas de plata es el precio de un esclavo en el Antiguo Testamento. Se hizo esclavo, se hizo sangre sucia de nuestro pecado, se hizo agua residual, somos basura del mundo, dice San Pablo, para que nosotros nos divinizáramos, fuéramos uno en Él. Así concluye este largo discurso en la oración sacerdotal: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que estas maravillosas verdades no permanezcan solo en nuestra inteligencia, sino también en el afecto. Que las hagamos reales en la oración contemplativa, sumergiéndonos ahí, entre el Padre y el Hijo, en el descenso del Hijo, en el Hijo que es corazón de todo un cuerpo místico, ahí en el centro, ahí estemos prolongadamente, dejando brotar el amor, dejando brotar el ágape del Nuevo Testamento, nuevo y eterno, y pidámosle que algún día nos conceda la visión de su rostro en la patria.